Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa, pulenta y anegüenada gente revolucionaria que se levanta en cada rinconcito del territorio dominado por los distintos estados, pero ahí con la soberanía de los pueblos organizados. Le damos el agradecimiento siempre a toda la gente que se activa, que levanta en distintas instancias, ya sea como en espacios micros, recuperando una esquinita, haciéndole frente a los microbasurales, haciendo huertas comunitarias, hasta espacios más grandotes que atraviesan distintos territorios y que se van organizando, ya sea en red o en temas más vinculados a los derechos, todas las acciones que vamos haciendo desde lo mediático, desde el territorio, desde lo académico, desde el conocimiento popular, todo eso lo agradecemos porque van sumando y van aportando a estas transformaciones que queremos, que buscamos y que van en armonía con los territorios que habitamos y con armonía también a nuestra ancestralidad. Eso, fuerte salió. Y gracias, compañera. Y en un 8 de octubre, en este mes que se ha establecido como un mes de la lucha popular, de la rebeldía, de cómo con la memoria, igual capaz que no logremos lo mismo que ocurrió el 18 de octubre del 2019. Sin embargo, igual hay rebeldía, pues. Entonces agradecemos todos los empujes que hay, ¿no? Los empujes culturales, los empujes callejeros. Y también los musicales. Yo quisiera parar un momento porque en esta semana murió Pogo de Los Peores de Chile, murió El Peor de Chile. Entonces más ratito íbamos a escuchar la canción Cielo No, del grupo Los Peores de Chile, que hicieron punk desde acá hace varias décadas atrás, hasta hace poquito, porque también estaban ahí tocando. Entonces, nada, pues toda la gente que hace música también agradecemos esos empujes culturales. Creemos por acá que es importante también. Y también, bueno, con la rabia, ¿no? Porque da mucha bronca tanta cosa que pasa. Por ejemplo, por ahí hicieron un resumen de distintos momentos de... ¿cómo se llama? Por ejemplo, de robo de madera, robo de camiones, mafia de los corrales VIP, banda de portonazo, bandas narco y venta de salmones podridos, y en todas están los pacos metidos. Entonces, más encima este cabro chico de allá del barrio alto que rompe el grifo, y lo rompe ni siquiera en verano para bañarse con la gente, hermano. Como que criminalizaron caleta ese acto en su momento, recuerdo por la tele, de que las poblaciones abrían los grifos y la gente se bañaba con agüita mientras estaba mucho calor. Y ahora este loco lo están salvando. Tiene 18 años, es de una universidad cuica y en el juicio fue con mamá y papá al lado. Y es sobrino en segundo grado de Cecilia Morel, la esposa de Piñera. Entonces, desde acá sabemos que no le va a pasar nada, sin embargo nuestros compañeros están presos por nada, po. Solo porque los pacos decidieron así, porque hay persecución política en este país. Entonces eso nos da bronca, y la bronca, como siempre decimos, que no nos haga mal al hígado, compañeros, sino que la transformemos en rebelión, que la transformemos en este juntarse para organizarse, para expandir las noticias, para hacer organización. Y desde acá siempre decimos que no tienen que ser todas las organizaciones iguales. Usted haga su organización, pero lo que sí creemos que puede ser importante es que vayamos mezclándola, ¿no? Tejiendo la red, porque si nos quedamos mirando el ombligo igual es medio que fome, pues, y creemos que esa es la única forma, pues, y en realidad hay caleta de forma. Sí, mandar ahí todo el aguante a Matías y Alejandro y a su familia también, quienes son presos políticos desde esta revuelta social, este estallido social, que estuvieron en prisión preventiva por 2 años y que ahora alcanzaron a estar un ratito fuera, lograr estar en sus casas y les llamaron de nuevo para estar adentro. Y nada, pues eso también es un montaje, pues eso, los cabros están ahí por un montaje. Vamos a estar compartiendo ahí un audio, un reporte que se hace desde Telesur, pero que tienen, entraron ahora y en diciembre recién les van a dar la sentencia, que es, arriesga 5 años por algo que no sucedió, por un montaje. Entonces ahí vemos esta injusticia, cómo es, cómo funciona la persecución en este territorio, cómo se te criminaliza por protestar, pero si violas y asesinas, si atropellas a alguien por estar curado, no pasa nada. No pasa nada. De hecho, ahí estaba recordando, le mando un cariñito a la Pechu, una compita ahí del litoral, quien a su hijo de 10 años andando en bicicleta, el Transantiago le atropelló ambas piernas, y ahí está el chofer manejando, está como si nada, pero por un montaje te dan 5, 7 o más años. Entonces, napo, ahí todo el aguante para quienes siguen en esa resistencia. Y de Gualmapu a Puelmapu, porque también les traemos las noticias de lo que ocurrió en el Lof Huincul-Mapu, por allá por el otro lado de la cordillera. No es solo una machi, sino que son varias mujeres que se hallaron detenidas. Una de ellas tuvo que parir. Yo esta información la tengo que corroborar, pero lo que decían en algunos medios era de que tuvo que parir o está ahí embarazada brígidamente, muy notoriamente, en Cánapo, y por culpa de que los estados no se hacen cargo del robo ancestral, si al final todo esto es parte de la colonización y la conquista. 500 años llevamos, 200 de estados más o menos, y todavía no se hacen cargo de los errores, no sé si errores, de los crímenes que se cometieron como Estado y como privados, pues, y jamás se les da cara a estos locos, jamás. El Boric ahí hablando con los dueños de Chile, la Iracy Hasler como alcaldesa, abrazándose con Evelyn Matthei, hermano, ¿qué pasa? El Checho Irane diciendo por Radio Agricultura Libremente que tiene que venir un golpe de Estado. Entonces, estas personas tienen impunidad y nosotros no, pues nosotros tenemos cana, tenemos persecución. También hay un compañero que denunció de que la PDI lo está persiguiendo en su casa afuera. Él lo fue a encarar, le dijeron de que estaban arreglando el auto y luego salieron arrancando, digamos. Y él vio, por viste que uno se nota la patente, él veía el tiro si es que es de la PDI o no el auto, y era de la PDI. Entonces, bueno, compañeros, más allá de lo negativo que se ve el mundo y de que la misma Mafalda se quería bajar del mundo, que quería que lo detuvieran para que se pudiera bajar, desde acá lo que tratamos de hacer es comunicarnos con las organizaciones, y eso es lo que vamos a hacer hoy día. Eso sí, porque tenemos ahí a Catalina de Teno, quien nos va a estar contando un poquito de este proceso de participación a propósito de una propuesta de extracción de áridos que se quiere realizar en la ladera del río Teno. Así que pues la invitación entonces para participar de alguna manera en todas las instancias para detener el extractivismo así tan local también, porque tal vez una extracción de áridos es un extractivismo que es más local, aunque se relaciona y se vincula con todas distintas escalas, pero pues desde ahí tenemos que estar poniéndole el ojo hasta lo macro. Así que ahí contenos en los teléfonos para que nos vayan contando qué es lo que sucede por esos territorios. Le mandamos cariño a nuestro compañero corresponsable de esos territorios, que nos hace los contactos ahí necesarios. Y también vamos a estar hablando con Parque Camino Cintura, porque se viene un aniversario más. Ahí le hemos estado entrevistando en distintas instancias una propuesta de recuperación territorial para un parque en Valparaíso que une Cerro Cordillera con Cerro Alegre, porque están cumpliendo añitos prontamente en estos días, así que vamos a hablar con Cheli para que nos cuente cuáles van a ser las actividades, cómo va también todo ese proceso, porque a lo recuperación territorial siempre como que se está logrando un avance, luego no, luego sí, hay que ver ahí cómo va todo eso, así que vamos a estar conversando con ella para que nos cuente. Y también vamos a estar compartiendo un reporte de nuestro compañerito Javier Carmi, que nos hace reportes desde Algarrobo a propósito de Pillanguechún, un lugar, una península de importancia ceremonial y ecosistémica en Algarrobo, que está defendiéndose frente a un megaproyecto inmobiliario que ya está amenazada o que ha estado achicada por otros proyectos inmobiliarios que ya están realizados por la Cofradía Náutica, que está también presente hace muchos años y destruyendo ese territorio desde los cuicos más encima. Y nada, pues se viene ahora un proceso también de consulta ciudadana, porque la gente organizada de Pillanguechún, Punta Fraile, ha estado ahí hincando el diente en la municipalidad para que se haga una modificación parcial al plan regulador, una modificación de uso de suelo en esa península para que ya no sea más edificable, sino que sea área verde. Entonces se viene un proceso de participación ciudadana para que se vaya viendo qué es lo que se quiere en ese territorio, así que la invitación a participar y nada, pues a ponerle ahí oreja también a ese reporte para que una vamos viendo cómo seguimos ese ejemplo en las distintas municipalidades, porque algo relativamente sencillo que se puede hacer, que solo depende de voluntad del alcalde para que quede en tabla del consejo municipal, y que nada, pues permitiría que pasemos de un megaproyecto inmobiliario de un montón de torres, de edificios cuicos ahí de segundas viviendas, a un parque, ecoparque con importancia ceremonial ancestral. Y también vamos a comentar un poco lo que está ocurriendo en la comuna del Quisco, al ladito. Esto lo vamos a comentar porque durante esta semana y la siguiente se están desarrollando las reuniones de participación ciudadana respecto al plan regulador comunal. Allí también se da una situación similar. La gente, las vecinas están pidiendo cambio de uso de suelo, modificación del uso de suelo. Y resulta que el alcalde dice que no se puede. Y en la comuna al lado sí se pudo. Entonces, bueno, ahí vamos a comentarlo, pero por lo pronto, como adelantábamos, nos vamos a ir con varios audios. Nos vamos a ir primero con Los Peores de Chile, Cielo No. Luego vamos a escuchar a la voz de Samira y de nuestro compañero corresponsal Carmi, que es también de Gaceta Ambiental. Ahí un saludo a Gaceta Ambiental. Aguante Gaceta Ambiental. A propósito de Pillanguechún. Después vamos a escuchar los comunicados desde Puelmapu y nos vamos a terminar con una canción, un clásico que es de Manu Chao, que se llama Mentira, a propósito de cómo se ha restablecido una vez más la mentira como verdad. Esto es Aire Puro, compañeros, en su versión 754. Nos estamos escuchando. Se subió la cruz. Aquí estamos una vez más con Samira, aquí en Algarrobo. Ahora en una instancia bien institucional que tiene que ver con la modificación de una parte del plan regulador de Algarrobo, que tiene que ver con la defensa de Pillán Huechún. Entonces, con Punta Fraile, o La Puntilla, que son los tres nombres que con las que se conoce, así que estamos aquí, le damos la bienvenida aquí a este Grupuro. Sami, cuéntanos un poco, estábamos en una reunión que se puso bien intensa, entretenida. Sí. Pero cuéntanos un poco cuál es el proceso que ha habido para llegar hasta acá, en el marco de la defensa de Punta Fraile. Sí, esta es realmente una instancia que estamos esperando hace tiempo, porque nosotros el 15 de marzo fue que ingresamos la solicitud por la modificación de uso de suelo, y bueno, eso luego tiene que pasar por un montón de procesos, pero es recién ahora, desde hoy día, que se abre el proceso de observaciones ciudadanas, es decir, que la ciudadanía puede participar de este proceso, que puede escribir sus observaciones formales y puede hacerlas llegar al municipio para que su sentir, su palabra, su voz sea tomada en cuenta por los concejales, que tienen la obligación de leer todas estas observaciones antes de tomar una decisión de qué va a ser lo que realmente suceda con este lugar, ¿cierto? Con nuestro lugar sagrado, Pillán Huechún. Oye, estaba la empresa hoy día, Tánica, que es la inmobiliaria. Sí. Te hablaron y todo. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, como es un proceso formal, institucional, el protocolo es que se tiene que llamar a todos los involucrados, de alguna u otra manera. Entonces, como propietarios, Tánica también fue convocada a esta reunión y asistieron ahí varios representantes. En realidad es una audiencia pública. Ajá, audiencia pública. Y que tiene un periodo, bueno, esta es una audiencia y se va a hacer otra más, pero la información va a estar publicada. Sí, el propósito de esta audiencia pública es dar a conocer a la ciudadanía qué fue lo que se preparó desde esta primera declaración de intenciones, que fue la solicitud que se levantó desde la ciudadanía, a qué es lo que el urbanista Felipe Barrías ha elaborado desde la municipalidad, a través de los estudios, juntando distinta información. Él elaboró tres propuestas de imagen objetivo, que fueron las que nos presentó el día de hoy, y acerca de las cuales la ciudadanía tiene que hacer sus observaciones. Para quienes aún no han visto estas imágenes, esto va de menos a más protección. Entonces, la primera es solamente una franja de 20 metros, casi no toca la propiedad, es solamente el paseo costero que conocemos, y que vale recordar también que una gran porción de ese paseo se derrumbó hace algunos años atrás. Entonces, en realidad es una cosa que está súper sujeta a ser perdida también. Luego hay una franja de 100 metros desde el paseo costero hacia adentro, algo un poquito más representativo, pero también muy en la línea de paseo, solamente un acceso alrededor de la península. Y por otro lado, la opción 3, que es la opción que nosotros estamos pulsando, la opción que nosotros estamos realmente jugándonosla por esta opción, es una opción que representa todo el predio que no está construido. Desde la meseta, desde la península, en su parte alta, entonces es la única opción que realmente nos da una alternativa de seguir soñando con un parque comunal a futuro, porque si bien es cierto, un cambio de uso de suelo no va a cambiar el propietario del terreno, sigue siendo una propiedad privada, sí va a bajar el tema de la constructibilidad la constructibilidad, pero por lo mismo entonces baja el valor del predio, y se hace mucho más cercana una posible compra a futuro para concretar este sueño anhelado que tenemos todos en Algarrobo de un gran parque ecocultural. Claro, en el fondo ahí se presentan estas tres alternativas que las presentó hoy día Felipe Barría, que es el urbanista de la MUNI de Algarrobo. Ahí ustedes están impulsando una fórmula, y lo más que me llamó la atención para hacer como el contexto era como la historia que se representa también aledaño a esta discusión más de qué hacer con este terreno, ¿no? Claro. Entonces se hablaba de que ellos son los propietarios, de que, pucha, que son súper buena onda porque van a ser la plaza más grande de Algarrobo, de no sé cuántos metros cuadrados. Soñemos juntos, decía uno, con construir algo juntos, además les vamos a dar trabajo. Como que empiezan a salir esos discursos que hemos escuchado en otros conflictos también. Y que me gustaría preguntarte cuál es tu opinión respecto a esa parada de la empresa que llega acá a ofrecer un poco este trabajo que finalmente, ¿cuánto dan? Muy poquito. poquito y por cuánto tiempo y qué calidad. Uh-huh. Y también esta plaza que dicen que va a ser la más grande, ¿realmente es mejor que lo que hay hoy día? Tampoco se hacían cargo de que hoy día está cerrado experimentalmente el terreno, no se puede pasar, pero que hasta hace un año atrás se podía pasar y se usaba por todas las décadas del Algarrobo. Entonces, claro, un poco cara dura, por mi opinión. Ajá. Pero aquí, ¿cuál es la tuya? O la que representa un poco el movimiento de Pillán Huechul. Sí, como bien dice Javier, aledaña a esta discusión un poco más técnica, fueron saliendo un montón de palabras que de hecho fue muy bonito observar, porque creo que también, así como hay un movimiento un poquito más organizado de defensa Punta de Fraile, nosotros también no somos los dueños de esta causa. Esta causa es una causa que toca el corazón de personas de distintas áreas del Algarrobo, de distintos sectores, y en esta primera audiencia se pudo ver ese espíritu de que esta es una causa que va mucho más allá de nosotros. Salieron muchas palabras de personas recordando su tiempo, como decías tú, en este espacio que nosotros lo conocemos como un parque. O sea, yo creo que hasta que este espacio no se cierra, la mayoría de las personas pensaban que este era un parque, era parte del Parque Canelo Canelillo, el parque municipal, ¿cierto?, que abarcaba, porque es lo que más hace sentido, considerando que estamos frente a un santuario de la naturaleza y que al otro lado de la rada, un poquito más al sur, el santuario de la naturaleza tiene también su península, que está conservada de manera de área verde para que ahí no se pueda construir ningún edificio. Entonces, claro, luego llegan las personas de Tánica con este discurso, como tú dices, pero como dijeron algunas personas por ahí, nosotros no queremos edificios, y ese es el punto final. O sea, es un espacio que no soporta, no sostiene más constructibilidad, porque nosotros además tenemos temas de lo que siempre se ha hablado, ¿cierto? Como contaminación en el mar, todo lo que son las aguas servidas van directamente al mar. Entonces, imagínate con esa densidad poblacional lo que eso significa para nuestras bahías, o sea, para un país que tú mencionas el trabajo. Algarrobo es una comuna que vive del turismo como primera fuente de trabajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con una bahía completamente contaminada? O sea, ¿quiénes van a querer seguir viniendo a la playa si tiene un hedor que no se la puede nadie? Entonces, cositas por así, también hay que pensar más lejos. Nosotros también planteamos la posibilidad de este parque ecocultural, que también puede ser una fuente de trabajo, y una fuente de trabajo mucho más sostenida en el tiempo para las personas, sin que ellas tengan que perder su área verde por las necesidades laborales. Por último, Sammy, este es un punto más en el litoral, entonces, de lucha de resguardo de la naturaleza. Está Punta de Traca, que se ha conocido mucho ahora, pero hay muchos más. Entonces, un poco, ¿cuál es tu mensaje a la comunidad del Algarrobo y a la gente que escucha El Aire Puro? Sí, bueno, mi mensaje siempre va a ser que se siga poniendo la gente a la defensa, porque mientras nosotros, mientras lamentablemente no se haga esto desde una iniciativa institucional, desde las municipalidades, desde los gobiernos regionales, mientras esa no sea su principal prioridad, nosotros vamos a tener que seguir siendo las personas, los vecinos, las vecinas, las comunidades organizadas, las que nos pongamos ahí a la defensa de nuestros territorios, porque somos nosotros finalmente quienes estamos perdiendo más en todo este asunto, quienes pasamos a punto de perder nuestra calidad de vida. Como decía un vecino por ahí, que a mí me tocó mucho el corazón, porque es lo que yo vengo sintiendo hace mucho tiempo, que nos vamos quedando sin espacio, nos vamos como quedando arrinconados de todo este lugar maravilloso, nos vamos quedando ahí como un poco encarcelados con tantos cementos. Entonces, ¿te entrevistaste? No, me entrevistaba. Están abiertos los canales de comunicación. Parte de... que le tocaba mucho el corazón lo que había dicho alguien, que sí, se perdían los espacios justamente. Entonces, creo que al ser nosotros quienes estamos perdiendo más en este asunto, somos nosotros los que tenemos que ponernos, nuestro granito de arena, y creo que se puede. Y creo que esta problemática de pérdida de borde costero es algo que no está todavía instaurada en el inconsciente colectivo, pero si miramos unos años atrás, el tema de los humedales tampoco lo estaba. Los humedales eran un espacio que se rellenaba para construir, y hoy en día los humedales son un espacio que se reconoce su valor ecológico, que se reconoce su valor como un espacio de mitigación para el cambio climático, y asimismo el borde costero tiene la misma importancia, solo que todavía no se ha puesto los ojos sobre ello. Así que nos unamos, que sigamos protegiendo el borde costero, y mucha fuerza a todos los que luchan. Muchas gracias, Sammy, aquí desde Algarrobo. Un saludo a los compañeros, compañeras del Aire Puro y de la Radio Placeres, Tlafkenche, y todas las que nos retransmiten. Chao, saludos a todos.

mira lo que va. La mentira, mentira, la mentira, mentira, la verdad. Mentira lo que cuece bajo la oscuridad. El sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Mentira, mentira, la mentira. Mentira la tristeza cuando empieza, mentira no se va. Mentira, mentira, la mentira. Mentira no se borra, mentira no se olvida. Mentira cuando llega, mentira nunca se va. Mentira, la mentira, mentira la verdad. Imagen objetivo para el sector Punta Fraile. La Municipalidad de Algarrobo inicia esta semana el proceso de exposición de la imagen objetivo para el sector Punta Fraile, que permitirá a la ciudadanía entregar observaciones fundadas para que la península sea declarada área verde en su totalidad y se evite la construcción de edificios en el lugar. La primera audiencia pública será el viernes 7 de octubre del 2022 a las 17:30 horas en el Centro de Adulto Mayor, que está ubicado en calle Brasilia sin número, esquina Minas Gerais, del sector Parque Residencial. Aquí se expondrán tres propuestas de imagen que contempla el cambio del plan regulador. Del 7 de octubre al 5 de noviembre, la comunidad podrá fundamentar por escrito la importancia de proteger el patrimonio natural y cultural de la península conocida como La Puntilla, Punta Fraile o Pillanguechún, amenazada por un megaproyecto inmobiliario. Se podrán formular observaciones en la oficina de partes de la municipalidad, ubicada en Avenida Peña Blanca 250A. Al correo electrónico institucional alcaldía@municipalidadalgarrobo.cl o en la página del municipio www.munialgarrobo.cl. La iniciativa que se tramita actualmente nace del movimiento Defensa Punta Fraile, que en marzo del 2022 presentó a la municipalidad la propuesta ciudadana para cambio de uso de suelo del sector, acompañado de 1.700 firmas y el apoyo de diversas organizaciones locales. El trámite continuó su curso tras ser ratificado en votación unánime por el Consejo Municipal del 13 de abril pasado, lo que da la oportunidad de que el sector pase de ser edificable a un área verde en su totalidad, siendo el primer paso para soñar con un gran ecoparque cultural para la comuna. La península de Algarrobo ya ha sido sometida a la presión inmobiliaria con la construcción de los condominios Pinares de Canelillo y Punta Fraile, a lo que se suma la conexión del continente con el Santuario de la Naturaleza Islote Pájaros Niños, realizado por la Cofradía Náutica, que ha generado un impacto negativo al medio ambiente del sector. Por una península como área verde en su totalidad. Defensa Punta Fraile. Posiciono en esta guerra y hoy enciendo esta sonrisa. Como me echa en la acción callejera, la prendo y sin prisa, la tiro con risa y la rabia a mí me libera. Y le pongo la vida a candela, enterrando bien fuerte en los pies. La arena desprecio sus leyes, su cárcel que cuela. Y somos amor en guerra. Y que el amor no sea como una piedra, que sea como el viento y se cuela por toda la grieta. Y que el amor se vuelva como la peste, que destruya la tristeza y que acabe con lo existente. Caminar con seguridad, con afinidad, amando la relación eterna con mi individualidad. Otro día más conmigo, odiando lo establecido, planificando el escape por amor al odio que tengo al mundo. Yo toma mi mano fuerte y nunca más la suelte. Hagamos frente a lo establecido y construyamos algo diferente. Vente pronto, cubre tu rostro, vamos a darle con todo a la autoridad con decisión, que sepan que no les tememos. Esta canción de amor es para los corazones en lucha, que aman de forma honesta la oscuridad y la libertad. A cada insumiso del mundo que el poder y el orden detesta, las que atacan y dan cara a todo tipo de autoridad. Somos la nada creadora, negatividad de la verdad. Somos fantasma de tus miedos, somos el amor en guerra. Y que el amor no sea como una piedra, que sea como el viento y se cuela por toda la grieta. Y que el amor se vuelva como la peste, que destruya la tristeza y que acabe con lo existente. Y que el amor no sea como una piedra, que sea como el viento y se cuela por toda la grieta. Y que el amor se vuelva como la peste, que destruya la tristeza y que acabe. Somos amantes de la desobediencia, del amor al único, del amor conflicto cotidiano, sonriendo, tensionando, creando como hermano. Y somos amor en guerra, y somos amor en guerra, y somos amor en guerra, y somos amor en guerra, y somos amor en guerra, y somos amor en guerra, y somos amor en guerra, y somos amor en guerra, y somos amor en guerra. Soy Alejandro Castro, secretario del Sindicato de Pescadores 24 de Quintero, y vinimos a hacer el aguante acá con los compañeros de Valparaíso en esta manifestación en contra de la contaminación de la industria en nuestro pueblo, en nuestro territorio. También queremos hacer un llamado a nivel nacional a que los territorios se levanten y ejerzan soberanía. Bueno, y un saludo fraterno a todos los compañeros presentes aquí y que nos apañen a nivel nacional. Saludos. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza. Estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro, compañeros, compañeras, compañeres. En el mundo suceden muchas cosas. Imagínense de que por ahí un diputado de ultraderecha genera, a través de sus comentarios transfóbicos, el quiebre de las conversaciones que se están dando de distintas políticas que podían afectar socialmente a muchas personas. Se termina hablando mediáticamente de sus palabras de odio. Y Emilia Schneider, también, bueno, afectada por supuesto, y que solidarizamos con ella, genera una retruca, ¿no? Y que las cabras feministas también se alzan. Sin embargo, también tenemos que recoger las palabras de las compañeras de Las Indetectables, donde ellas dicen de que el acto que hicieron ellas fue condenado por, incluso por Emilia Schneider. Entonces, ahí es donde hay otros cruces, ¿no? Otras miradas y otras cosas que tenemos que evaluar. ¿Cuándo solidarizamos? ¿Con quién solidarizamos? ¿No? No solamente con la clase política, con Emil Schneider, con todas las personas que se posicionan desde lo trans, sino que con todos nuestros compañeros. Entonces, bueno, aguante, compas. Yo en mi cuerpo, en mi corporalidad, en la representación de que yo hago, no vivo aquellas cuestiones que ustedes pueden vivir en este mundo patriarcal, heteropatriarcal, pero sin embargo desde acá, desde Aire Puro, les presentamos nuestra solidaridad. Ahora tenemos una entrevista, así que vamos a pasar a eso, compañera. A ver. Eso, aquí estamos entonces, como adelantábamos, estamos en el micrófono con Chely. Ella es parte del Parque Camino Cintura, un parque muy hermoso ahí que está en recuperación hace su ratito en Valparaíso, uniendo Cerro Alegre con Cerro Cordillera, y que están de aniversario prontamente. ¿Cómo está, compañera? Hola, bien, ¿y ustedes cómo están? Aquí estábamos en las motivaciones, intentando motivarse con la vida. Sí, el solcito de hoy ayuda además. Eso, sí. Eso, pues entonces, bueno, ahí si nos puede, como le decía fuera de micrófono, si nos puede contextualizar un poquito dónde queda este parque y cómo ha sido la recuperación de ese espacio, para quien tal vez todavía no conoce ese lugar. Sí, como tú mencionabas, está en donde se une Cerro Cordillera con Cerro Alegre. Es como un mix cuando empieza Camino Cintura. Esto en algún momento era una concretera y después dejaron de utilizarlo y quedó el terreno desocupado. Entonces empezó a ser como un micro basural. Se juntaron algunos vecinos y decidieron limpiarlo, y desde ahí empezó como todo esto de la idea de que sea un parque. Esto ya fue hace 7 años de atrás, esa es la historia que tiene ya el parquecito, y cada vez como que ya se conoce más. Me gusta mucho, por ejemplo, que en Google Maps aparece como Parque Cintura, entonces ya se ha ido como generando la idea para los vecinos también. Eso se ha ido posicionando ya en su primer septenio de parque. Sí. Mm. Buenísima. Y ¿cómo ha sido igual para tal vez en otros lugares que quieran hacer algo similar? ¿Cómo ha sido esa pega de unir a personas que estén por recuperar este espacio, que ya no sea un microbasural, sino que sea un parque? Sí, cuesta la motivación. A veces somos 20, a veces somos 5, pero el querer también invitar a los vecinos que quieran participar nos ha costado, porque hay muchos vecinos acá del sector que es adulto mayor, entonces igual cuesta más que baje a participar, pero tratamos de mantener ahí, pues. Como sea, hay momentos que, claro, dejamos de tener actividades, por ejemplo, en pandemia, no nos juntamos a limpiar, pero sí seguíamos teniendo constantemente asambleas online. La idea siempre como estar activo. Buenísima. ¿Y qué actividades han hecho ahí, más o menos, si nos puede contar? Yo me acuerdo que una vez fuimos a transmitir el aire puro desde ahí, pero eso, para que le puedas contar a la gente que está escuchando, más o menos, ¿en qué se han ido enfocando para habitar ese parque? La limpieza es lo principal. Eso fue como nace parque. Entonces, siempre hay jornadas de limpieza, tratar de sacar la basura. Hay basura que dejan arriba y que cae como por la orilla de la quebrada. También está, hemos hecho como talleres de murales, de plantas. En algún momento hubo taller de huerta antes de la pandemia, y que siempre se quiere retomar. Hay una vecina que siempre viene como a sembrar y a ver si se dan las plantitas. Y en este momento estamos con un taller de xilografía los viernes en la mañana a las 11 y el domingo olla común y asambleas. Sí. Buenísima que han mantenido el tema de las ollas comunes, que en un momento fue bien álgido y tal vez ya en varios territorios ha ido como bajando esa intensidad, pero ustedes continúan con eso, ¿no? Sí, continúa todos los domingos. Cuesta, está difícil. Ahora, como antes se sostenía con donaciones, ahora ya no, eso no está pasando, entonces es complejo, pero se mantiene. Sí, pues sí, complejo ahí mantener la alimentación para las personas si no hay suficientes donaciones. Bueno, y ahí entonces están cumpliendo estos 7 añitos. ¿Y qué se nos viene? ¿Cuál es la invitación para poder participar de esta celebración? Vamos a celebrar el sábado 15 de octubre el aniversario de Parque. Esta vez es más íntimo. Tenemos ciertos invitados al lugar y siempre hay familias que vienen a disfrutar de él, porque además va a ser un día sábado, entonces hay gente que viene a elevar volantín. Sabemos que va a haber más gente, pero queremos tratar de que sea entre parqueros, porque todos los años anteriores nos hemos dedicado como a invitar mucha gente y al final nos toca atender todo el día y es agotador. Entonces esta vez quisimos como cambiar un poco el enfoque y darnos un día como para disfrutar del lugar. Entonces en la mañana te vamos a tener la olla común, que es igual, se reparte a los vecinos y queda la comidita para que almorcemos nosotros. Y después en la tarde hay una excursión guiada en el, como dentro de la quebrada, porque el parque está como, tiene una parte al frente, que es como muy visible, pero para atrás hay un sendero que lleva como a la quebrada y abajo hay agua. Entonces, en este momento estamos tratando de que sea un humedal o que se declare un humedal. Hay varios compañeros de la agrupación que están estudiando todo eso para que, a ver si funciona. Y la idea es llevar a la gente a que vea el, cómo corre el agüita abajo, las plantas que hay y lo hermoso que es el lugar abajo también. Bueno, aquí están motivadas ahí con el tema de humedal urbano, que es una posibilidad igual bien factible en las ciudades, pues, así que está buena ponerle con eso. Oye, a propósito te quería preguntar, ya que mencionas eso y mencionas el tema de los y las parqueros, ¿cómo va ese vínculo? Porque igual no hemos escuchado, hemos sabido de varias instancias de parque en Valparaíso. Entonces, ahí si nos puedes contar cómo están funcionando, si es que existe una especie de red y cómo también van conversaciones tal vez con la municipalidad o ese tema de que sea como más legal el parque en sí. No sé si legal, pero como más oficial eso. Sí, para que sea legal tendríamos que comprar el terreno y eso es muy difícil. Pero, claro, en este momento tenemos nueva directiva, fue elegida ahora en agosto, entonces hemos ido como tratando de mantener todo, hemos estado en conversaciones con la MUNI, efectivamente, ellos nos han ofrecido cosas, hemos tratado como de llegar a acuerdos, nosotros pedimos, por ejemplo, el otro día pedíamos luz en el lugar, un foco, pero no funciona porque es un terreno privado, entonces la municipalidad no puede colocar un poste ahí, puede a lo mejor colocar la ladrilla en la vereda, pero va a tener que estar enfocado a la calle porque tiene que ser público. Entonces ahí hemos estado en conversaciones también, nos están ayudando con esto del humedal. Y se me fue la idea, pero era como lo que nos mantenemos, sí. Claro, claro que están ahí con esos vínculos. Bueno, por lo menos de parte de la municipalidad hay intenciones entonces de como acompañarles o apoyarles de alguna manera con la propuesta de parque y con temas de privado, porque si este es un espacio privado, ¿han tenido algún problema con dueños, alguna especie de amenaza o algo similar? No, nada. Como que en algún momento se conversó con él atrás y él entendió que nosotros íbamos a utilizar el espacio y de ahí como que nada más, de hecho hace unas semanas atrás, llegaron unos vecinos a tratar de tomarse el lugar, hacer hoyo como para construir acá en una de la orilla. Y tratamos de comunicarnos con el dueño, no encontramos el número de teléfono, no pudimos y al final entre las mismas vecinas echaron a la gente. Sí, qué importante el tema de la vivienda, ¿no? Como que en varios espacios hemos escuchado, nos han contado cómo está como esta dicotomía entre el habitar y el resguardar los espacios, porque sobre todo en las ciudades van quedando tan pocos espacios como parque o más naturales, más áreas verdes, y que claro, están en esta amenaza latente de una toma de terreno, que por un lado se acepta o se le da harta importancia, cierta cabida a las tomas de terreno por temas de vivienda, pero no en lugares que están resguardados por la comunidad. Entonces ahí viene como una confrontación igual media incómoda, ¿no? ¿Cómo lo han visto ustedes eso? Sí, y de hecho nos pasó en algún momento que hicieron construir acá como vivienda para la gente, ¿no? Entonces hicieron un estudio de suelo donde vieron si podían construir y no se puede. Y hay muchos vecinos que a ellos les gustaría que hicieran casas acá o fuese hicieran un supermercado, ¿no? Pero en realidad es solo relleno, entonces como que no da para construir. Y eso es lo que hace que siga siendo un parque y en el fondo nosotros siempre decimos como que se defiende solo porque se ha podido mantener porque no pueden construir, pues no les conviene venderlo porque no le va a dar para construir algo con lo que cuesta el terreno. Claro. Claro, se defiende solo, está buena esa igual. Ahí le hace más fácil tal vez a ustedes todo ese tema. Oye, bueno, lo que te preguntaba hace un ratito, ¿cómo va el tema de vincularse a una red de parques? ¿Cómo la han ido viendo entre distintos espacios recuperados ahí en la comuna de Valparaíso? Sí, nos llegó una invitación en algún momento a un diplomado de la UPLA. Uh-huh. Y pidiendo yo, como que tomé yo la opción, y es los viernes en la tarde, y estamos con muchas agrupaciones. Entonces ahí hay varias que son como medio ambiente, hay otras que son vivienda, que también ayer tuvimos la conversación de cómo a veces esas luchas no se llevan porque... por un lado se recupere, por el otro como que, pero también uno entiende que hay una necesidad de casa. Y ahí hemos hecho como los lazos con otras agrupaciones, por ejemplo hay unos cabros que también son de humedales, entonces yo les pedí a Pañe porque ellos ya tienen como, tú sabes, más sobre eso, y nosotros recién estamos empezando, entonces como que ha sido todo generar redes, articularnos, y además siempre con los vecinos, con Santa Ana, el TAC, el Manzano, siempre estamos también en relaciones. Buenísima, qué buena ahí que se vayan armando. Bueno, es una gracia que tiene Valparaíso, ¿no? Como esta vinculación ahí con tanto piño organizado. Sí, es bacán, porque de repente nos conocemos todos, como que a veces me pasa que voy a participar de otra actividad y me encuentro con gente que ya ha venido para acá, o como que son de otras agrupaciones y ahí nos encontramos en varias cosas. Sí, qué bonito que sean como redes de hecho, así tal vez no tan formales, sí, pero que existen en realidad. De conocernos nomás en el fondo. Sí, qué bien. Ya conoce a un parquero y después como que se va dando con los demás. Sí, bueno, estamos hablando aquí con Chely a propósito de estos 7 años del Parque Camino Cintura ahí entre el cerro, uniendo el cerro Alegre con el cerro Cordillera en Valparaíso. Ya se vienen estos 7 años, entonces nos comentabas que es una actividad un poco más íntima, pero si tiene algún llamado para hacer al resto de la población, a propósito de estos 7 años, ¿qué se viene? ¿Si se puede contactar con ustedes para apoyar de alguna manera o solo para ir a visitar el sector? Sí, siempre la invitación está a que vengan a disfrutar del parque. Esa es mi forma que me gusta explicarlo, porque igual es muy bacán verlo con gente, aprovechando el solcito, paseando a los perros. Y también le invitamos al taller que está el viernes en la mañana, a que participen de la olla. Si quieren venir a cocinar, pueden venir como a las 10, sino que si quieren venir a almorzar, vengan como a las 2. Y se puede quedar asamblea en la tardecita para que sepan más o menos en lo que estamos, y si les gusta seguir participando, obvio. Buenísima. Imagino que tienen alguna red social virtual, ¿no? Donde sí se puedan comunicar. En Instagram, Parque Cintura. Sí. Buenísima. Ya pues, si tiene algún mensaje final, ahí algún comentario que nos quiera hacer, el micrófono es todo suyo, aquí Aire Puro como siempre disponible también para todo lo que quieran comunicar desde el Parque Camino Cintura. Sí, tengo que pasar el aviso de que estamos vendiendo rifas. Eso. Porque si no, mis compañeros me van a... Sí, estamos con una rifa, tenemos ahí el primer premio que son 50 lucas, entonces como que igual motiva, y la vamos a tirar el día del aniversario. Y si quieren, háblenos por redes y nosotros les vendemos ahí los numeritos. ¿Y a cuánto está el numerito? Perdón. A 1000. Ya. Sí. Buenísimo. Y también que se siguen recibiendo las donaciones para la olla, que seguimos ahí dándole, por si quieren también cooperar. Buenísimo. Entonces en Instagram, Parque Cintura, ¿no? Sí. Ya pues, agradecida aquí por este contacto, como siempre agradecidísimas porque estén resguardando ese espacio y que den la posibilidad para que podamos disfrutar de un parque en este Valparaíso que está tan construido, tan edificado, tan encementado, que quede un pulmoncito verde ahí. Agradecemos mucho esta labor, 7 años ya cuidando ese espacio, harta pega, imagino un montón de historias, así que gracias y que sean muchos, muchos años más en que este lugar esté así de protegido y cada vez más protegido. gracias a ustedes por la invitación, por apañarnos siempre. Ojalá vengan de nuevo, me acuerdo cuando vine la otra vez y bacán, así que sí, muchas, muchas gracias. Sí, ya nos estamos motivando, así que pronto vamos a ir para allá, parece. Ya, pues agradecida entonces, cariños, que gracias, les vaya bien el próximo cariños. Chao. Chao. Estábamos entonces, Chely del Parque Cintura, pueden buscarlo en Instagram, pueden ir a visitarlo, intersección entre Cerro Cordillera y Cerro Alegre, ahí por el camino Cintura. Váyale nomás, aproveche que ya está viendo más solcito, aprovechemos de que ya no nos están limitando las salidas al aire libre, disfrutemos ahí, como decía la compañera, ir a habitar el parque, ya con ir y estar en ese lugar se le da vida, si es que nos vamos motivando y podemos aportar de otra manera mejor todavía. Recuerden también que todavía está la olla común los domingos, todos los domingos, así que siempre se van a necesitar aportes. Ahí nos decía que se están bajando los aportes, así que súmese nomás, lleve ahí cualquier colaboración, les cabres van a estar felices de recibirlo. Nos vamos a ir con una cancioncita al ahora, un cover de Sin Dios, se llama Ecología Social y lo escuchamos aquí en Aire Puro. Oye, también vamos a ir a escuchar después un reportaje que se hizo ahí, una nota que se hizo en Telesur. Agradecemos el orden ahí que tienen los periodistas de Telesur, por eso también lo ponemos, porque es bacán. Y que ahí hablan de los compañeros que fueron revictimizados ahí por la injusticia judicial producto de las protestas del 2019. Y finalmente nos vamos a ir a escuchar una musiquita de un grupo que no es para nada conocido, pero que se llama No hay mano con Felipe. Esta canción se llama El Virus y guarda, bueno, fue una antelación a lo que iba a ocurrir después, así que nos escuchamos, compañeros. Y no importa que bebas agua envenenada, no importa que sufras nuevas epidemias, y nuestros productos tienes que consumir. Y ahora hasta el sistema se disfraza de verde, al poder le viene bien la contaminación. Es un buen negocio, hasta la bolsa cotiza Greenpeace. Piensa verde, compra verde, cotiza verde, negocio verde. Piensa verde, compra verde, cotiza verde, negocio verde. Un sistema que está enfermo solo de base cambiará. Cambiemos la estructura, cambio de mentalidad. Defendamos nuestra tierra, luchemos por nuestro entorno. No deleguemos en grupos reformistas. Salvemos la tierra del capital voraz. No importa que un río se quede sin vida, no importa que un bosque no vuelva a crecer. No importa que el aire sea irrespirable si nuestros productos se pueden vender. Es inherente al capital medir la vida en dinero. No te extrañes que mañana paguemos por respirar. Ellos son Matías y Alejandro, dos de los miles de jóvenes chilenos que en la revuelta de octubre del 2019 salieron a la calle. Han pasado 3 años y siguen siendo perseguidos. Llegan a los tribunales chilenos para entregarse voluntariamente luego de una nueva orden de detención en su contra. Yo estaba empezando a hacer tu vida, había empezado a trabajar y nos llega esta orden de detención de la nada y tuvo que dejar todo de nuevo y volver a pasar por este proceso de nuevo, así que, pero él está aquí para dar la cara y enfrentar la situación, ¿no? Para que ya esto acabe de una vez por todas y se dejen de molestarlo. Matías Rojas, acusado de quemar el Hotel Principado durante el estallido social, fue absuelto en el primer juicio, pero la insistencia de las querellas estatales, que nunca fueron retiradas, como lo prometió el entonces candidato Gabriel Boric, lograron encarcelarlo. Lo mismo con Alejandro Carvajal, acusado de participar en el incendio de la Universidad Pedro de Valdivia, junto a un entusiasta grupo de policías encubiertos. Tenemos informaciones de último minuto y esto es parte de la evidencia, que es un video incautado por carabineros en la mochila de uno de los detenidos. Esto no es verdad y así quedó demostrado en el juicio. El video fue registrado por un carabinero infiltrado que se disfrazó de manifestante y participó apasionadamente del incendio, como usted puede escuchar aquí. ¡Que arda la wea, hermano! ¡Que arda! ¡Qué arde esa ciudad, weón! 13 que el video no era realmente un hallazgo, sino parte del montaje policial, no lo sabremos. La justicia chilena no consideró relevante esta incitación al delito. Supuestamente hacían su trabajo. Por eso, aunque estuvieron ahí, Luis Alarcón, Pablo Cabezas, Martín Manosalva y Daisy Cares se sacaron la capucha y volvieron a su uniforme policial. Alejandro y Matías reciben los que quizás sean los últimos abrazos en mucho tiempo. Las condenas alcanzan los 5 años y un día para cada uno. Estos casos no son normales, estos casos son la patente de prisión política en Chile y que finalmente los dos están por hechos que no ocurrieron, por hechos que fueron inventados y que hay un montaje político institucional en contra de los dos muchachos. Afuera, familiares, amigos y la prensa alternativa que llegó tuvo que seguir la audiencia por internet. No hubo permiso para ingresar. De la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile. Ambos casos han sido tan engorrosos judicialmente que ni siquiera el juez logra encontrar en el sistema judicial la última sentencia de Matías. El empeño político en la cárcel para los que antes fueron los valientes jóvenes de la revuelta, asegura el abogado defensor, generó irregularidades que saltan a la vista. Está condenado con una pena que no existe, que nosotros, porque él es prisionero político, tuvo la hidalguía de venir a presentarse a decirle al juez que el juez vio el equívoco que hay en la tramitación de la causa. Me parece que en buena hora que se haya visto aquello. Y nosotros vamos a revisar ese caso, vamos a revisar su sentencia y también vamos a reclamar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Alejandro y Matías quedan tras las rejas. Recién el 13 de diciembre se sabrá cuánto será la cárcel efectiva tras descontar los más de 2 años que estuvieron en prisión preventiva. Paola Dracnik, Telesur, Chile. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Thank you. tu pie, vida mía. Súbete pronto a tu pie, que viene el virus. Súbete que aparta de la ideología. Súbete, vamos a correr. El virus y el virus son quienes votan en secreto. En la presidencia y su posición, su excelencia y su televisión. Vendió hasta la salud aprendida y la seda de TV. En el diario Agustín, que nos explica la vuelta del registro civil. En los pueblos de confort, que se nos da juez y sedición. En la portada de Inga, en el vaticinio apocalíptico. Cuando no se dan cuenta que hasta donde empezamos de nuevo. El virus vuelve en el presente. Creas son primarios de humanistas y se parte. En la conversa del amigo. En la portada del diario universo expandido. Indican odiar la lucha, resentir la organización. Mutaron mal de la raíz, persiguiendo rotos amoldables de energía. En mi ropa y en la tuya, pero jamás en la mía. Jamás alcanzarán nuestros pies. Súbete pronto a tu pie, que viene el virus. Súbete que aparta de la ideología. Súbete, vamos a correr. Súbete pronto a tu pie, que viene el virus. Súbete pronto a tu pie, que viene el virus. Aquí le traigo el agua más pura de calidad y al más bajo precio. A ver, mijito, no hay que venir a vender el agua aquí. El agua es para los pueblos. Comunicado de prensa de Radio Humedales. Hoy, 5 de octubre, a un año y 7 meses del asesinato empresarial de Emilia Milén, nos movilizamos como red de apoyo para protestar y denunciar todas las injusticias que hemos vivido como familiares y amigas de BAU. El día de hoy, por cuarta vez desde los Tribunales de Justicia de Panguipulli, se ha convocado a la primera audiencia de la preparación del juicio oral, ya que ha sido postergada a favor de los asesinos e imputados, quienes además han tenido diversos beneficios a pesar de las incontables pruebas que demuestran su involucración en la muerte de Emilia. Denunciamos que la injusticia jamás hizo la investigación correspondiente después de los hechos, a pesar de apuntar claramente a quienes eran víctimas y asesinos, donde hay empresarios multimillonarios de apellido Mate, García, Gil Planella, entre otros. Ninguna institución se ha atrevido a buscar la verdad. Además, las fuerzas especiales y GOPE han resguardado las propiedades de estos usurpadores desde el momento en que disparan a las personas de la comunidad donde se encontraba Emilia. También denunciamos que el proceso judicial ha estado lleno de irregularidades para invisibilizar la muerte de nuestra compañera, utilizando distintas estrategias para aplazar las audiencias de preparación de juicio oral y así dilatar lo más posible el juicio final,

información le ofreceremos. De verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas semanadas en Radio Placeres. Del informativo más completo. Volvemos en este aire puro en su versión 753, comunicando 754, me soplan por ahí, no sabemos, ya bueno, pero 700 y más. Estamos aquí comunicando distintas cositas que van sucediendo. Este es un programa cargado de audios que nos llegan de distintos medios, de distintos territorios, tanto de este lado de la cordillera como del otro. Ahí, pues, activándose en todos lados, está bien intenso todo. Y ahora les queremos compartir algunas noticias, algunas cositas que van pasando. Entre eso, algo que adelantábamos al inicio, durante este mes de octubre se comienza estas audiencias públicas, proceso de participación ciudadana con respecto a la modificación del plan regulador comunal de la comuna de El Quisco. Comenzó el lunes 3 de octubre, la primera ronda hasta el jueves 13, y luego a la semana siguiente viene otra ronda más en distintas sedes vecinales y también sedes sociales de la comuna de El Quisco. Nombramos esto porque nos parece muy importante, bueno, siempre importante la participación, ¿no?, en estas instancias, a pesar de lo tedioso y lo frustrante que puedan llegar a ser, ya que en muchas ocasiones nos damos cuenta cómo, aunque participemos, muchas de las cosas, opiniones que digamos, que escribamos ahí, no son consideradas por los supuestos expertos que están a cargo de estos procesos. Y así como ha sucedido en el caso del Quisco, pero bueno, ya que hay harto pueblo organizado ahí en esa comuna, hemos visto cómo se han levantado en distintas manifestaciones y acciones en contra de esta propuesta de plan regulador, es necesario que ahí la gente vaya a participar en masa, ¿no? Porque pues, si somos un par de personas opinando que no nos gusta, no vamos a ser consideradas. Si vamos en masa, tenemos más posibilidades, ¿no?, de hacer ciertas presiones, de saber más o menos de lo que se está tratando todo eso. Y nos parece muy importante, a propósito de lo que hablábamos en el bloque anterior, sobre Pillanhuechún, hablábamos de Pillanhuechún, cómo la organización Punta de Fraile ha estado ahí activa mucho rato para lograr conseguir esta modificación parcial del plan regulador, para poder que en este caso sea área verde. Lo mismo sucede en el Quisco y en el sector de Punta de Tralca, donde se está exigiendo esta modificación parcial del plan regulador para que no sea, que no llegue, que no se permita la construcción a través de la inmobiliaria Grupo Feria de parcelas, de parcelación ahí de agrado para el borde costero, en este territorio conocido como Pillanhuechún, como Chayamalal, perdón. Y bueno, se estuvo exigiendo eso mucho rato y lo que se consiguió es algo que no era mucho lo que se quería, ¿no? Se paralizaron las obras hasta que los permisos de obras, hasta que se pueda realizar este proceso de consulta del plan regulador, pero un entrampe, ¿no? Porque es como aceleremos este proceso para que luego se solucione Chayamalal y todo lo que está sucediendo en Punta de Tralca, pero ¿qué pasa con el resto, ¿no? Y entonces ahí nos pusieron como, a comuna del Quisco se puso como una encrucijada entre los territorios que estaban exigiendo que se rechazara, que se vote esta propuesta de plan regulador, y con Chayamalal, que se necesita que se haga luego para poder modificar este terreno, este sector, parcela 30, Chayamalal. Entonces, es importante lo que está sucediendo ahí, porque hace un tiempo nos enteramos así como una ganada este tema de la paralización de obras ahí, de los permisos de obra, pero que no es tan ganada, porque al final esto, pues nos están metiendo en esta encrucijada como comuna del Quisco. Entonces, por eso el llamado a participar de este proceso de consulta ciudadana del plan regulador, y nada, pues ir viendo cómo se va a hacer entonces para que se frene todo, porque con esta con esta nueva propuesta de plan regulador, Chayamalal, parcela 30, no quedaría protegida tampoco, queda un tercio de toda la parcela como área verde, pero el otro resto queda edificable con mayor densidad y altura de la que está actualmente. Entonces, está peligroso ahí, harto ojo. Además, nombramos que a esta municipalidad del Quisco, liderada actualmente por el alcalde José Jofré, se le dio la excelencia máxima de ambiental por parte del el Ministerio de Medio Ambiente, y desde ahí se está haciendo la mansa imagen, limpiada imagen a esta comuna y sobre todo a este alcalde, que se le nombra como que está haciendo súper bien en temas medioambientales, pero que por debajo su director de obra está otorgando permiso y está permitiendo que se construya en distintos lugares. Hace un tiempo atrás hablábamos de la parcela 33 de Punta de Tralca, un lugar que está en plena avenida principal que une todo el litoral central, al lado de una quebrada que se está en proceso de declaración de humedal urbano, y que un personaje conocido como Guaso Pillo está construyendo ahí a plena luz del día, a pesar de que ya no tiene permisos para construir, sigue construyendo. ¿Y dónde está esta excelencia de medio ambiente de la municipalidad, que no es capaz de fiscalizar algo que se ve a plena luz del día, que obvio que cuando pasa seguridad ciudadana y todos están viendo lo que está sucediendo ahí, y aún así no se les para? Entonces, ahí así de nefasta funcionan las municipalidades y el Ministerio de Medio Ambiente también, que es capaz de dar, de otorgar esa máxima de protección ambiental, siendo que es todo lo contrario. Pero anda a hacer una marcha. Si yo estoy convencido, la forma de denunciar que tenemos que hacer es decir de que en tal lugar se está haciendo una marcha, una protesta, y ahí van a llegar al tiro estos desgraciados. Por otras noticias, se acerca el tercer aniversario del asesinato y encubrimiento, ¿cómo se dirá? Como montaje de los asesinados en la fábrica ex Kaiser, ahí en Renca. Lamentablemente ya se acerca este tercer aniversario de la muerte, asesinato de Julián Pérez, Andrés Ponce, Manuel Muga, Luis Antonio Salas y el menor de 17 años, Yocho Osorio, durante la revuelta popular del 2019. Ahí, bueno, desde hace un tiempo atrás, bueno, desde ese momento ya familiares empezaron a movilizarse. Hay todo un intento por tapar la verdad, por generar ahí una otra edificación, y lo que ha pedido la gente desde mayo de este año, si no desde antes, perdón, se ha solicitado a través de distintas instancias institucionales, desde la senadora Fabiola Campillán, que ahí está tapulenta, desde algunos diputados, concejalías también desde ahí de Renca, que ahí se levante un espacio de la memoria. Y el día de hoy, sábado 8 de octubre, se está haciendo una jornada de limpieza de la ex fábrica Kaiser para levantarlo como espacio de la memoria. Esto va a ocurrir desde ahora, desde las 3 de la tarde. Así que toda la gente que esté en Renca y que, o si usted está escuchando o que tiene familiares por allá, avísele para que puedan participar de esta actividad. Cada 20 de octubre se hace esta conmemoración. Sabemos que les asesinaron, sabemos que hay un montaje, sabemos de que los pacos incluso entraron con unas cámaras después de haber generado este incendio. Sin embargo, esas verdades no salen casi nunca a flote. Así que aguante para todos los familiares, porque sabemos cómo es esta cuestión, ¿no? Los pacos fueron sediciosos, ellos fueron los culpables, los verdaderos culpables de todas estas atrocidades que ocurrieron desde que nos empezamos a levantar. ¿Tenéis otra? ¿No? Es que hay otra, bueno, no, esas noticias, actividades, así que mejor la vamos a dejar para después. Otra de las noticias también que ha dado vuelta esta semana es que los compañeros ahí del INBA, del Instituto Nacional Barro Arana en Santiago, fueron atacados por los milicos y la prensa prestó imágenes para mostrar todo lo contrario. Les tiraron piedra, les tiraron bombas lacrimógenas, incluso la directora del instituto sale diciendo qué es lo que ocurrió, digamos, ella estaba ahí, entonces nadie le viene con cosas. Y lamentablemente la policía, como se dice, la policía del Boric, la policía de este Ministerio del Interior, la policía de Yáñez, que pese a que tiene querellas en su contra, no pasa nada, están persiguiendo a los cabros, permitieron de que al liceo de aplicación entraran los pacos y se llevaron a un cabro adolescente en cana, lo pasaron para control de detención el día de ayer y parece que ahí también le va a caer el peso de la ley como les cae a las personas que luchan. Eso fue totalmente dentro de la ilegalidad, así que también ojo ahí, compañeris, que eso es relevante. Vamos a escuchar un audio ahora que terminemos este bloquecito de los estudiantes de Limba a propósito de un punto de prensa que realizaron. También Chile Mejor Sin TLC junto a otras organizaciones generaron un punto de prensa hoy día a propósito del TPP, y desde ahora ya le adelantamos de que hay una página que está buena que se llama Lista Negra en Chile Mejor Sin TLC.cl, y ahí es donde se le puede mandar un mensaje al presidente, a distintos senadores a favor y en contra del TPP. Así que aguante, compañeris, seguimos las distintas luchas. Nos vamos a ir ahora con el audio de los compañeros ahí del INBA. Estudiantes del Internado Nacional Barros Arana, en vista de los hechos ocurridos a raíz de una manifestación en la cual resultaron heridos militares y alumnos, aprovechamos de transmitir la razón del descontento de nuestros compañeros. Vimos la constante persecución y represión por parte de militares hacia estudiantes de nuestro internado, no solo fuera, sino también de nuestro establecimiento. Hace meses estamos denunciando la presencia de drones sobrevolando nuestro internado, en espacios donde hay menores de edad, inclusive en días donde no hubieron incidentes ni dentro ni fuera del establecimiento, hechos que derivaron en un oficio presentado por la Municipalidad de Santiago. Nuevamente hemos sido agredidos por militares, resultando con dos estudiantes heridos, uno en la cabeza y otro en su tobillo, ambos dentro del establecimiento y debido a piedras lanzadas desde el recinto militar hacia el internado, algunas de las cuales casi impactaron a nuestra rectora. Nuestra disconformidad con los militares tiene una relevancia histórica, cuando la dictadura del Ejército de Chile nos robó terreno de nuestro internado, derribando el pabellón Cantuarias y destruyendo y construyendo la división. Parte de nuestras demandas es que se nos devuelva este espacio. Lo que más esperamos es que estos hechos no sigan escalando, puesto que la diferencia entre jóvenes adolescentes y personas con entrenamiento militar es extrema. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos. Mi nombre es Berta Zúñiga Cáceres, yo soy parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y estás escuchando Aire Puro. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire puro? Estamos de vuelta aquí en Aire Puro. Le damos un saludo a los compañeros que están también por allá lejos, a Divac, a Daphne, a René, bueno, y a todos nuestros compañeros que hacen posible este programa, pero también todas las comunicaciones de los distintos piños. Como siempre, les llamamos a hacernos cargo de las comunicaciones, como habíamos escuchado recién a los compañeros ahí del INBA. Otra de las cuestiones que hemos denunciado o ayudado a denunciar desde aquí del aire puro desde hace un tiempo atrás es la extracción de árido en distintas cuencas de distintos ríos, ¿no? Pensando de que el extractivismo igual hace uso de aquellos, comillas, recursos naturales, ¿cierto? En función de este crecimiento sin pensar más allá. Entonces ahora vamos a hablar con una compañera de ahí desde Tenoa, que vamos a escuchar ahora en la voz de la compañera que es para entrevistar. Eso, estamos ahí al teléfono con Catalina Calderón. Ella es activista medioambiental en una iniciativa por la defensa del río Teno, ahí en la provincia de Curicó. Así que aquí le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Catalina? Muchas gracias, muy bien. Acá con un lindo día en Teno. Eso sí, se agradecen estos soles de primavera. Sí, después de una buena lluvia que hubo, cortita, pero se agradece todavía. Eso, sí, qué buena que siga cayendo agüita. Cuéntenos entonces, ¿dónde queda Teno? Bueno, sabemos provincia de Curicó, pero más o menos ahí si sí nos puede contextualizar un poquito también cómo es el territorio que hay, qué encontramos en ese lugar. Claro. Bueno, Teno queda en la zona central y es la primera comuna que hay llegando desde el norte por la carretera 5 Sur. La primera comuna que hay aquí llegando al Maule por la 5 Sur. Bueno, ahí entonces nos ubicamos geográficamente. ¿Y qué características tiene Teno? ¿Cómo es? ¿Qué prima ahí de actividades más ancestrales también, o, tal vez o más tradicionales del territorio? Bueno, Teno se caracteriza por ser ahora una zona principalmente productiva primaria, agrícola e industrial. Antiguamente viene obviamente de la historia colonial y de las haciendas, también del cultivo de distintos alimentos, y ahora más que nada se ha ido reduciendo a un cultivo agroindustrial, un monocultivo de principalmente cereza, manzano, donde también están los cultivos y terrenos del ex ministro de Agricultura, Antonio Walker. Todavía está acá, está yendo hacia la cordillera, hacia la comuna de al lado también, Romeral. Y principalmente se desenvuelven en eso, la industria agroindustrial, las viñas, las cerezas, que son para la exportación internacional. ¿Y están ahí resistiendo todavía la agricultura como más tradicional, más familiar o a menor escala? Sí, todavía queda de la agricultura familiar campesina en menor medida, que sería la hortalicera, los hortaliceros principalmente. Pero mucho menor escala, vemos una concentración de la tierra que crece cada vez más por los grandes terratenientes, que vienen también de la acumulación originaria de los capitales que hay desde la colonia, los Walker, como decía recién, y otros apellidos, es decir, rimbombantes, ¿cierto? Que están cada vez ganando más y más terreno, y se cultiva, y vamos quedando rodeados los pueblos rurales, los villorrios, vamos quedando rodeados y limitados por estos grandes cultivos. Sí, pues ahí haciéndole la resistencia. Claro. Bueno, y ahora le contactamos porque se viene un proceso de participación ciudadana a propósito de extracción de árido ahí en la ladera del río Teno, así que si nos puede contar un poquito de qué va eso, imagino que no es el primero también, ¿no? Sí, efectivamente es la primera ordenanza de extracción de áridos que se realiza en la comuna. Es una, también para contextualizar un poquito más, en la comuna de Teno estamos afectadas y afectados por un crecimiento de la zona industrial bastante grande, principalmente del procesamiento de la agroindustria. Tenemos los packing, procesadoras de frutas, también de los productos residuales de las viñas, y ahora también la industria de los áridos, donde también acá hay mucha industria de construcción. Está la gran planta de cemento y áridos Biobío, y tenemos acá tenemos tres plantas en la orilla del río Teno. Se me olvidó hablar del río Teno también, que es el primer gran cauce de norte a sur. Viniendo desde Santiago, por ejemplo, se pueden dar cuenta que pasa en el río Tinguiririca, en la sexta región, y luego pueden pasar a la séptima región y pueden toparse al tiro con el río Teno pasadito unos minutos andando por la carretera. Entonces estamos en este proceso de que comenzó a partir de una ordenanza de medio ambiente que exige también hacer ordenanzas más particulares sobre distintos tipos de faena y extracción que son relativas al medio ambiente, particularmente la extracción de áridos. Se está realizando una consulta ciudadana web para analizar el borrador de la propuesta de ordenanza y también hubo unas reuniones con una tradición, un patrimonio cultural también antiguo, que son los areneros artesanales. Entonces estamos en este proceso donde, por ejemplo, yo que soy vecina de acá de la comuna Ibe, el río también, vivo al ladito, estamos interesados en proteger el río, porque la verdad es que estamos en una situación ya de varios años, son varias décadas, donde el río ha sido afectado por esta extracción intensiva de los áridos, desde Maicillo hasta, o porque acá, como te digo, está Biobío al lado, entonces procesan materiales de todas dimensiones. En eso estamos. Sí, que intensidad es lo que sucede en varios ríos, ¿no? Como ya queda poco curso de agua en todos lados y más encima que se amenace de esa manera. ¿Cómo le hicieron ustedes? ¿Esta ordenanza fue a raíz de movilizaciones o solo ahí desde el Ministerio de Medio Ambiente lo decidieron que fuera así? La verdad que es como una iniciativa municipal, pero que también yo creo que viene en respuesta a un movimiento medioambiental creciente que ha habido en la comuna. Bueno, y en la región también. Hay varios puntos de activismo en la región ya, también hay organizaciones como el MAN Maule que han estado respondiendo a los conflictos medioambientales y también organizaciones de iniciativas de cada localidad. Yo creo que viene en respuesta a eso. Estuvimos hace muy poco en la lucha en 2019 y 2019 también en la lucha contra la Licana, una planta procesadora de sangre de cerdo. Y ahí tuvimos hartas marchas y harta protesta como tal. Claro, entonces en respuesta a esto también es que se decide, si no tal vez se pasaría al tiro y ya no hubiera ningún proceso de consulta. ¿Te parece que nos vayamos a una pausita musical para que luego nos cuentes cómo podemos participar? Bueno, imagino que más la gente de la comuna en este proceso de consulta para la extracción de áridos y ver también cómo le podemos ir haciendo, tal vez gente que no seamos de la misma comuna, para apoyar tal vez de alguna manera, porque si bien no habitamos ese territorio, todos los ecosistemas se van interrelacionando, entonces necesitamos que estén estables para poder habitarlos, ¿no? Para que al ladito también podamos disfrutar de eso. Imagino también un río tan grande como el río Teno debe tener una historia ahí de balneario que tal vez ahora se ve un poco mermada. Así que nos vamos a ir con una cancioncita, a ver aquí para leerla bien, que con cuál nos vamos, y continuamos entonces con Catalina Calderón a propósito de esta consulta ciudadana de extracción de áridos en Teno. Nos vamos con Violeta Parra, El Diablo en el Paraíso, y continuamos en Aire Puro. Manda al abuelo y la azota al rey de Bato. termina el ejemplo, fue por el mundo al revés, y con la venia de usted al teatro lo llaman templo. Muy plácido tengo en templo, dice el bandido su presa, que más derecha el que reza, los viejos van a la escuela, los niños a la rayuela, ya nadie tiene cabeza. Estamos escuchando Ay de Pudo. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro, compañeras, compañeros, compañeris. Estamos hablando con nuestra compañera Catalina Calderón, de ahí desde Teno, un río al cual usted le invitamos inmediatamente que vaya a conocer y a defender. Sí, estamos aquí, como decíamos, Catalina Calderón, activista medioambiental, a propósito de la defensa del río Teno y de este proceso de consulta ciudadana sobre extracción de áridos. Si nos puede contar un poquito entonces como cuál es esta propuesta que están proponiendo de extracción de árido y, como le decía en el bloque anterior, ¿qué se puede hacer entonces para frenarla? Claro. Lo primero, claro, comentar que esta iniciativa de la municipalidad más que nada viene como a darle respuesta a un requerimiento burocrático. Y por lo mismo es el borrador de la propuesta que hacen, que ahora lo están difundiendo en el contexto de la consulta ciudadana. Más que nada se centra en la tramitación de los permisos para las empresas, más que nada. Mm. Y se remite a eso prácticamente. Lo que nos interesa es darle un giro medioambiental y también empezar ya a darle discusión a cómo los ríos son, cumplen también una función social y ecosistémica. Claro, sí, ahí fuera de micrófono nos contaba un poquito, para que se lo comparta ahí al resto de la gente que esté escuchando, cómo se habitaba ese río y cómo ha ido cambiando el habitar de ese río ahora. Claro, comentaba que yo creo que hasta hace unos 10 años era posible, quizá un poquito menos, era posible todavía realizar pesca artesanal con lienzo, creo que se dice, así con, bueno, con pesca artesanal y no con botes, pero me refiero ahí con la caña de pescar y todo eso. Había una población de peces bien grande. Y también obviamente la función social que cumple, donde se instalan como varios balnearios donde podíamos compartir con la familia. Y ahora con la extracción de áridos, particularmente acá en la zona más cercana al valle y a la zona más urbana, ya no es posible, debido a la instalación de esta industria de áridos, continuar con disfrutando y cohabitando con el río, porque está destruido el cauce, está bastante destruido el cajón del río, ya está muy difícil acceder, es peligroso porque la extracción de áridos va generando el cambio del cauce, entonces van generando hoyos grandes, pozos. Los caminos van siendo modificados, entonces el acceso y también el recorrer y el mantenerse de una manera también como de una apreciación del medio ambiente ya prácticamente no es muy posible. Hay que ir a lugares, por lo menos los lugares de mayor acceso, también es por los caminos que han ido ocupando estas mismas empresas con su maquinaria. Habría ya que ir a otros lugares más rurales para poder acceder a partes más naturales del río. Sí, impresionante cómo estas empresas hacen ese daño medioambiental, que ya claro lo vemos desde ahí, que es súper grande, pero también ese daño social de no poder acceder al río, de no poder bañarte, de no poder pescar, de no poder ir a disfrutar de un espacio natural que está ahí mismo, pero que las empresas se lo apropian. Claro. Así que bueno, ahí toca entonces participar, imagino, de este proceso de consulta ciudadana para poder intentar frenar otra amenaza más y tal vez para atrás también, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo le podríamos hacer, en qué podemos estar atentas tanto habitantes de la comuna de Teno como personas que no habitemos ese territorio. Bueno, ahí generaron un link de consulta ciudadana que está en la página de Facebook de Medio Ambiente Teno. Ahí pueden acceder al link, pueden leer el borrador y pueden escribir identificándose de comentarios en general o sobre artículos en particulares de esta propuesta de borrador. También quería comentar que la forma en la que se han ido irregularmente constituyendo el empresariado y las dinámicas económicas y sociales van generando una cultura en nuestros pueblos donde los ríos son basureros, basureros irregulares, son botaderos. También pasa esto, que también lamentablemente se ha ido generando esto de donde vienen a tirar desechos industriales o no sé, por ejemplo, las cosas que van quedando de las construcciones y desechos así, no sé, sillones, cosas así, basura. Basura que no retira y que no se va a los vertederos, también termina en el río. Entonces esta misma cultura que va generando la forma en la que se ven los ríos y el ambiente en general como un lugar para ir a desechar lo que se produce desde lo humano, desde la actividad humana. Sí, que necesario ese llamado también, tanto para conciencia como de las empresas, claro, que no se vayan a instalar ahí, pero también nuestros hábitos cotidianos que también merman el medio ambiente. Y tú nos contabas también que hay otra amenaza más hacia las nacientes del río, así que si nos puede contar ahí también lo que sucede. Claro, el río Teno en particular empieza en los Queñes, donde se conforma de dos afluentes, que sería el río Claro y el río Teno un poquito más arriba, viene desde la laguna Teno también, y luego el río Teno se junta con Mataquito, o sea, se junta con otros cauces y se transforma en el río Mataquito. Pero la naciente, como dices tú, en el sector de los Queñes, la otra amenaza que hay viene de los embalses y de la iniciativa de ese tipo de empresas. Tenemos la amenaza de los Queñes de la posible instalación de un gran embalse de la Jaula 2, que vendría a cerrar prácticamente todo el paso de donde se juntan estos dos ríos y vendría a inundar toda la parte del pueblo. O sea, no del pueblo, que diga, pero vendría a inundar prácticamente toda esta parte de precordillerana y ya nos dejarían prácticamente con un canal. El río ya no sería lo que todavía queda de río, que es bastante grande, tiene bastante agua, es un lecho bastante grande, y con esta amenaza ya de los grandes capitales, los intereses de los grandes capitales, se vería totalmente disminuido y afectaría también el desarrollo turístico y también de las vecinas y los vecinos del sector precordillerano de la comuna de Teno. El proyecto de la jaula, del embalse de la jaula, está en el contexto del proyecto nacional de embalses y de la carretera hídrica que está promocionando Juan Sutil y que ahora, en calidad de presidente de la CPC, está, yo creo, todavía moviendo las redes para que en el futuro este proyecto de carretera hídrica, que involucra cuatro regiones, desde el Biobío hasta, tengo entendido que sería el Biobío, Ñuble, Maule, La Secta, e incluso creo que hasta más el norte, que tengo entendido que quiere recoger agua desde varios cauces de los más grandes y llevarlo hacia el norte, porque está esta idea, esta noción de que Chile es una potencia agroindustrial mundial. Entonces se quiere fomentar esta la industria agro, la industria agrícola, y para esto se tendría que movilizar grandes cauces, grandes cantidades de agua hacia el norte y generar nuevos cultivos agrícolas hacia el norte. Pero en realidad es una gran... En realidad es el negocio, porque son los mismos capitales y son las mismas propiedades que de estas mismas personas que van concentrando y acumulando cada vez más dinero, y que el expresidente, el Piñera, en su cuenta pública había dejado ahí un antecedente, pero que creo que no continuó, que fue que lo mencionó en su cuenta pública, del Plan Nacional de Embalses, que vendría a darle el soporte legal a esta carretera hídrica. ¿Y dónde estaría incluido el proyecto de la jaula, o del embalse de la jaula Carlos Queñes, y que no afectaría acá a la comuna y al río Teno, al río Mataquito, hasta llegar al mar? Sí, que impresionante poner atención en este proyecto grandote de carretera hídrica, lo que pasa ahí más local en ese sector. Así que bueno, hacemos la invitación también a informarse siempre de todo lo que va pasando. No sé si tiene ahí alguna red social virtual que nos pueda compartir, o alguna página para que nos podamos ir informando de toda esta amenaza y también toda la resistencia local que se va haciendo. Bueno, yo creo que podría sugerir seguir a la página de Instagram Teno Despertó, que ahora está más que nada difundiendo, pero que fue nuestro medio para comunicarnos como asamblea territorial, que se formó también al calor de la revuelta de octubre del 2019. Ya pues. En otra página sería eso, sí. ¿Cómo? Sería eso. Y también hay un concejal, Matías Rojas, él tiene sus redes, así lo pueden encontrar como Matías Rojas, que él también está al tanto de este tema y también se ha involucrado en varias causas medioambientales, y también es de su interés, y que también está colaborando con este proceso más democrático, y que no pase como un proceso desconectado de la ciudadanía. Así que también podría ser a través de él, que también ha tenido contacto principalmente con las personas que trabajan en la extracción artesanal, que son de la localidad de Viluco, acá de Teno. También ahí tenemos otro tema, que es esta, aparte de la pesca, y está la extracción artesanal, que podríamos entender que también incluso es un patrimonio cultural de acá de la comuna. Sí, qué importante. Están también amenazados por la extracción industrial. Sí, preservar esos oficios que son a mucha menor escala y que no invaden la naturaleza, los cursos naturales. Catalina, claro, son prácticas sustentables. Claro, exactamente. Estamos con Catalina Calderón, activista medioambiental de la comuna de Teno. Palabras finales, Catalina, si es que nos quieres compartir algún mensaje final, reiterar tal vez dónde encontrar las informaciones también a propósito de esta consulta ciudadana por extracción de áridos en el río Teno. Bueno, la invitación es retomar el valor y hacernos conscientes del tremendo valor que tiene nuestro río. Somos una comuna que tiene el privilegio, por así decirlo, de tener de que el cauce sea nuestro principal, podríamos decir que es como un gran atractivo y un gran valor, una gran riqueza que tenemos. Hacerte consciente de esto, a tomarle el valor social, a entender que el río tiene una función social ecosistémica, a generar un movimiento cada vez más grande, a reactivar las redes, la movilización, y llevarlo hasta el punto que sea necesario. También tenemos que retomar estas prácticas de protesta, yo diría también. Tenemos que hacer escuchar la voz, y las comunidades rurales también tenemos mucho que decir. También le agradecemos a la radio por darnos esta plataforma y comentar cuál es la realidad medioambiental y económica de nuestras comunidades. Eso, entonces, agradecida por ese mensaje tan anebuenante de cierre. No, apuro organizarse, movilizarse, darle ahí toda la fuerza también a este octubre combativo. Seguimos en contacto, Catalina, ahí este medio de comunicación totalmente disponible para todo lo que quieran informar en Teno y sus alrededores. Gracias, Claro, y poder a los pueblos rurales también. Eso sí, aguante los pueblos rurales. Gracias por este contacto y por la defensa que hacen a ese territorio. Nos encontraremos prontamente. Así es, muchas gracias. Ahí teníamos entonces desde Teno la voz de nuestra compañera. Uno de los nombrados es este ser bastante desgraciado de la CPC, que es Juan Sutil. Y para eso Pablo Barata, en su disco Cantata Resentida volumen 2, tiene este tema que se llama Juan Sutil. Vamos a escucharlo y volvemos en un ratito. Es bastante burdo y vil, se dedica a conducir en las sombras el país. De empresarios paladín, no usa corbatín, siempre lleva un maletín cuando sale Juan Sutil. A la plaza de O'Higgins llega el tosco Juan Sutil. El maletín, saca un calcetín. Llena el calcetín de aire, paja y billetín. Serás mi mejor perquín, le dice a su muñequín. Lo bautiza Chalperín, es bien feo y parlanchín. En honorable sillín lo sienta Don Juan Sutil. Con su aire juvenil y su actitud de alguacil, negocia como un reptil, es un muñequín. Memoriza un boletín con lenguaje abogadil, recita un ritmo febril lo que dicta Juan Sutil. Las cuentas le va a rendir este títere pueril, cree que es un gran alfil el peón de Juan Sutil. En su torre de marfil reflexiona este mandril, sabrá el resto del país que el YouTube es pa' imprimir. No queremos TPP. Que se acaben los tratados, se escuchan las calles llenas, los pueblos se han levantado. Hoy quiero reflexionar sobre esos grandes tratados que a nuestra espalda firmados solo buscan engañar. Sabemos quién va a ganar, no seré ni yo ni usted. Es por eso mismo que gritamos en rebeldía. Queremos soberanía, no queremos TPP. Si es una brutalidad firmar este rimbombante tratado que elegante suena bien, pero en verdad solo trae oscuridad y arrincona a los estados, dejándolos relegados a ser solo marionetas. No queremos esas tretas, que se acaben los tratados. Por supuesto protestamos en el norte, centro y sur, rechazando al taur imperio que detestamos. Juntos, juntas, alegamos con la convicción más plena, y los cánticos resuenan en la voz de quienes luchan. Las calles llenas se escuchan las calles llenas. La semilla que es tan nuestra como el agua, el sol, el viento, la cultura y su cimiento este tratado secuestra. Que en sus letras siniestras mantiene acomodados a quienes han gobernado sin moral ni vocación. Decretamos la misión, los pueblos se han levantado. Semilla de fruta cítrica anuncio el despedimento, emplazando al parlamento con poesía política. Así alzo mi voz crítica invitando a rechazar a la hora de votar el diabólico tratado. Los pueblos se han levantado, nos haremos escuchar. Norte a sur, del Pacífico a la... Mauro el Puelche. Y los invito a escuchar Aire Puro por la Radio Placeres. Viene acercando el tiempo, el de tu hora final, del fin de tu imperio de odio que azota con hambre y desigualdad. Son millones en el norte, millones en el sur, los que no bajamos los brazos luchando contra la esclavitud. Ver desactividades. Verdes actividades. Actividades verdes, verdecitas. Y la actividad verde, la actividad verde. Actividades verdes. Verde la actividad. La verde actividad. Actividades verdes y combativas de distintos territorios en resistencia, ese entre eso un futatragún por la resistencia del pueblo mapuche. No existen elecciones ni gobierno alguno que opaque el proyecto político autónomo del pueblo nación mapuche. Esto es Chumul, lunes 10 de octubre a las 10 horas. Convocan organizaciones mapuche Guarriache y organizaciones autoconvocadas de Santiago. Cheu a los pies del Pichun Huelen. Picun Pin. Oh, Win. Con le. Le. Mándale, mándale. Sí, démosle, démosle. Pincul Huelen. Eso. Lleve su Ayecán, actividad familiar. Eso, y mejor sin TLC, como adelantábamos, nos invita a esta lista negra ahí en su página web, en donde dice el artículo 132 del reglamento del Senado le permite retirar el proyecto de aprobación del TPP-11. Presidente, usted puede, yo no estoy ni ahí con este loco, pero así lo titularon ahí la gente, no al TPP. Envíele un mensaje al presidente por acá, y entonces ahí usted puede pinchar el correo, el Twitter, el Instagram, ¿ya? Ahí se invita a toda la gente a hacer este ciber ataque. Mándale. Eso, a propósito ahí de todo lo que hemos hablado de la prisión política en el territorio, esta es una jornada solidaria. Octubre no ha terminado, la prisión política tampoco. Jornada solidaria con los compañeros encarceladís. Van a ver cuentacuentes, macho, escapo, secuaz, gato 2E, Cali subversiva, alcaico, bandio 47 de violencia. Comida, repostería y bebestibles, todo vegano, espacio familiar, libre de alcohol y humo, música y danza en vivo, feria libre. Esto va a ser el sábado 15 de octubre en Agustinas 2834 de 13 a 20 horas. Entrada a 2.000 pesitos o 1.000 más algún acopio. Esto lo organiza la coordinadora 18 de octubre. Bingo a beneficio el domingo 16 de octubre, concretando sueños y ampliando realidades. Apañe Trans. Ahí va a haber música en vivo, va a estar la compañera Constanza Nahuelpan, Cardo Maggi, buena onda, me encanta Cardo, lecturas poéticas, Lili Terrera y Kiltro. Va a haber venta de comida, pizzas, Jiwini Kofke, sopaipas, repostería y más. Tiene un valor de 2.000 pesos con derecho a cartón y a una sopaipa. Esto es desde las 17 horas en el Bar Antifascista de Valparaíso, en Cerveza Gracia Blanco 398, Barrio Puerto, Valparaíso. Domingo 16 de octubre. Aguante los bingos. Esa pues ha sido la histórica para organizarnos en cuanto a recaudar fondos para pañes a compañeros. Y se viene entonces otro bingo más, bingo solidario en beneficio de Loreto Cerda Armijo para operación de rodilla. Apoya, participa y comparte. Esto va a ser el 14 de octubre a las 19 horas en el Centro de Desarrollo Indígena Ruca de Yoyeo. A 2.000 pesitos con derecho a un cartón, cositas ricas para comer y beber y música en vivo. Aguanta ahí para esta compañera que debe hacerse su operación, compañera activista ahí del litoral central de la Escuela Libre Tejiendo Sueños, así que apostó el apaño entonces para la compa. Y también le invitamos a escuchar el comunicado público de la señal 3 de la Victoria, debido a la censura impuesta por Instagram, bajando la página web @canal3 de la Victoria, perdón, @canal3 la Victoria. Y quedan, bueno, nuevamente se atenta contra la libertad de expresión a través de este tipo de prácticas. Bueno, compañeras, compañeros, compañeris, con esto ya estamos... No, nos falta... Bueno, sí, nos faltan ahí una cosita que les vamos a mostrar, pero con esto ya estamos terminando este aire puro. Recordad que el 4 de octubre se conmemoramos a Violeta Parra, así que queríamos hacerle ahora al final del programa una cancioncita que la vamos a amarrar de otra cosa. Que Illapu, el 7 de octubre del 81, llegaron a Pudahuel, aterrizaron en el avión de vuelta, en un avión de la British Caledonian, y horas más tarde, por órdenes de la dictadura, lo expulsaron de nuevo por más de 8 años. Así que aguante a Illapu, aguante la memoria de Violeta Parra. Y ahí, para recordarles a les dos, vamos a escuchar justamente de Illapu esta canción, Seis Violetas para Violeta, ¿ya? Del disco Con Sentido y Razón. Pero antes vamos a escuchar otro audio que lamentablemente guarda relación con los actos de represión y este fascismo que tenemos que pararlo, porque en todas partes están levantándose paramilitares y estos desgraciados nunca caen en cana. Entonces nuestro deber ir achicándoles todas las canchas. Difícil, por supuesto, miedo, pero con miedo lo hacemos. ¿Cómo se llama el...? Esto lo compartimos desde Prosa Urgente. Hay un piño independiente del otro lado de la cordillera a propósito de una patota fascista que agredió a manifestantes que estaban apoyando ahí todo el desalojo del, o sea, apoyando la defensa frente al desalojo del Love Wilcún Mapu ahí en el Bolsón. Así que compartimos esa información. Ya para ir cerrando, mandamos todo el aguante, toda la fortaleza, todo el Nehuen para las ñañas que están detenidas y para todo ese love que está en resistencia. Bueno, me presento, soy Diana y soy integrante del colectivo de Derechos Humanos del Bolsón, y queremos denunciar el hostigamiento de una patota paramilitar que claramente tiene tintes fascistas y se viene organizando hace bastante tiempo en el Bolsón. Un compañero ahora, durante el transcurso de la tarde, pasó a recoger a otros compañeros que estaban resguardando y apoyando las manifestaciones contra el desalojo del Lualof Huincul Lafken Mapu en Bariloche, y fueron agredidos con piedras cuando volvían al Bolsón en su vehículo. Afortunadamente pudieron esquivar la agresión y la emboscada que le hizo un vehículo que era una Toyota Hilux negra, pero bueno, fue herido gravemente. Él se encuentra con el brazo hinchado, la cabeza con sangre, iba con otros dos compañeros en el vehículo que también son de organizaciones de derechos humanos. Así que principalmente queremos denunciar eso y hacemos responsable al intendente Pogliano de la Municipalidad del Bolsón por la seguridad de cualquiera de los integrantes de nuestras agrupaciones que están movilizándose por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que está habiendo en la comarca andina y en Bariloche. Pertenecemos a la organización El Colectivo de Derechos Humanos de Bolsón, Acción Grupal Antirrepresiva y la Agrupación Otoño. La página de sucesos del Mercurio y la estafeta, entre dietas para obesos, chismes y mentiras netas, confirmaba que sin besos se secaban las violetas. Sí. Maldigo del alto cielo que nos expropió su canto, sus décimas, su pañuelo, su quinchamal y su llanto, viola de chicha y pomelo, cacerolas del espanto. Sí.